caos, la evidencia que dejas puede que fortaleza. Dame reconocer al enemigo, fuerza de que hables, crítica intensable. No dejar atrás compañera, corrientes de orina, varios autores intentando conocer experiencias anteriores. Busqué la constante de la autonomía, recuperando poco a poco nuestra vida. Amistad, amor, encuentros sexuales, construyendo el infierno en relaciones personales. Quemar un banco o tus privilegios, aprendido. Mirar y construir es parte del camino. No vale botes ni de apariencias.